sangre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me muero. Me muero. Te juro. Me caigo y me levanto. Quiero ser su amiga. Quiero, ya soy. De ella ya soy amiga. ¿De Mercedes Morán? No, de Laurita, de Laura. De Mercedes Morán no, pero siempre decimos lo mismo, que queremos ser amigas de Mercedes Morán para tomar un vino. Con ella y Nancy Dupla. Con ella y Nancy Dupla. ¿En serio? Sí. Y yo sumaría a Noelia Recalde. Chau, me te quedé, dejé no sé quién es. No, hoy me dejaste afuera. ¿De quién chicas, es Noelia? Sí, no. Llegaste hasta un buen punto. Mira, voy a buscarla para sacarle la cara. Recién vos qué dijiste. Bueno, no puedo salir. Laurita, no puedo salir. Y yo que te dije, quiero salir. Pam, pam, pam. Es una cantante, chicas. Nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en 1982. Entrerriana. Sí. Mantiene el acento todavía, pero y es muy lindo. Para mí, Mercedes y Nancy están en una generación un poco más arriba. Y para mí ya son muy amigas toma vino. Una es como que se suma a ese encuentro de amigas tomadoras de vino. Sí. Es mi fantasía, gente. Pero Nancy Dupla no está tan arriba de mi generación. Nancy Dupla, ¿cuántos años sí, tiene? Sí, debe tener 50 y... No. Ay, sí, ¿verdad? Sí, ojo, chico. Ojo, 50. Sí, puede ser, puede ser. Porque hacía que tenía 17 y yo tenía como 25 y era Dani. Nadie te cree. La conocemos hace demasiados años, 54 años. Claro. Mira, está gitariana también, del 3 de diciembre. Hacía que tenía, ¿ves? Hacía que tenía 17 y tenía 24. Y che, que dígale a la productora de ese programa de Montaña Rusa y Montaña Rusa otra vuelta, de que Nancy Dupla no parece una piba de 17 que va al secundario. Ya parece una mina universitaria. La cosa es que mirá lo que puede hacer un me gusta en Instagram, ¿no? Porque Laurita vino y me dijo, che, Paulita, me puso me gusta Mercedes Morán. Yo encuadro eso. Párate, pero de un me gusta. Encuadro. Pero de un me gusta, hacer la amiga. Es un pasito, ¿eh? Es un pasito. Lo tenés que cultivar. Porque te hizo el guiño guiño en la publicación y ahí ya te da el pie a que le escribas diciéndole, hola Mercedes. Y además, si le hizo el guiño guiño poniéndole el corazoncito a la publicación, es porque tipo abrió la puerta a algo, a que a un comentario hagas. Entonces, hola Mercedes, ¿cómo estás? Mirá, me gustaría poder juntarme con vos. No, ahí te pasaste 40 pueblos. Vos no te conozco, me decís quiero juntarte con vos, ya danger. Chicos, no respondan esos mensajes y les llega un anónimo diciendo que se quieren juntar con ustedes, ¿no? Por favor. Pero lo viral que o lo amplio que debe haber sido el alcance de su publicación para que le llegue a Mercedes Morán. Exacto, eso hablábamos antes, ¿no? De los algoritmos. Ella, ¿no?, se fue viral, dirían la juventud. ¿Se fue viral? Se fue viral. Hizo pum así y llegó, tuvo un montón de alcance. El mundo virtual, viste que tiene un montón de referencias al mundo físico para que todos podamos ir entendiéndolo y sintiéndonos parte. Es como un virus, se expandió mucho, le llega a mucha gente. Vos abrís el celular y probablemente, si tenés cosas en común, te aparezca esa publicación. Por ende, se viral, ese es el concepto de se viralizó. Llegó mucho hasta que le llegó a la señora Mercedes Morán. Mira, no había relacionado viral con... Es virus. Claro. Sí, claro. Mira. Me muero. Siempre hay tiempo para un nuevo aprendizaje. No, me encanta poder sorprenderla. Como que siempre se sorprende. Eso es algo lindo todavía. Maravillosidad. Ay, ayer viajé en tren, les voy a contar. Y estaba en donde se llevan las bicis, ¿no? Furgón. En el furgón. Y había unos pibes que tenían unas bicis que afilaban, laburando ahí. Habían cobrado un laburo. ¿Qué pasó? Al pibe que cobró, le depositaron en el Mercado Pago, ¿se puede decir? Bueno, le depositaron ahí y... Galperín igual no pagó impuestos. ¡Sas! Le bloquearon la cuenta. ¡No! No. Y me dice, señora, que lo miré así como, bueno, está bien. Señora, ¿usted sabe qué hago con esto? Porque me acaban de depositar 300 mil pesos de un laburo y... Estaba desesperado. Y le digo, mirá, no uso el Mercado Pago. Menos mal que hubo otra persona de otro lado del vagón que le dijo, no, tenés que conseguir una tarjeta, no sé. La cosa es que eso, estaba un poco mal porque le habían depositado un trabajo y le cerraron la cuenta. ¿Pero lo desbloquear? No, estaba ahí desesperado que no sabía cómo iba a ser. Yo te iba a enganchar, pero solo por hacer un anuncio a la sociedad. Porque ¿qué? Este fin de semana me contaron de una persona, una muy amiga, que tuvo una situación de estafa claro, por eso, teléfono, justamente con esta billetera virtual. Ajá. Y está ahora en tratativas de que le devuelvan sus aportes, su plata, sus ahorros. Porque es una aplicación muy, muy hecha para el capitalismo salvaje, digamos, la verdad. O sea, la diseñó Galperín, que tiene más ganas de pagar impuestos que yo de salir en bikini en este momento a hacer un chapuzón a la obra de enfrente. Hice una asociación libre con el arranque de la conversación. Y es, bien. Ahí hay que llamarla a Cori Rodríguez Enrique, que va a tirar mucha datita que te va y se podría sumar a José, pero estábamos hablando para hacer la vinculación con la conversación anterior. A Cori y va a tirar data y te va a convencer conscientemente de que basta de usar esas porquerías de billeteras virtuales. Y haciendo la relación del inicio, Corina Rodríguez Enrique sería un muy lindo personaje para sumar a la mesa con Mercedes Morán y con Nancy Duplá. Y yo estoy insistiendo con esa mesa, ¿eh? Bueno. Puede ser. Yo lo que te digo es que no le empieces a escribir a la gente desde el anónimo diciendo que te la querés encontrar a tomar un vino, porque la gente del otro lado yo creo que va a pensar que es una estafa piramidal. No voy a hacer esas cosas. Primero, tipo, de última, si quiero, como una conversación, hola, ¿qué tal? Y esperar. Estoy para respuesta. Que inicies un chat con Mercedes Morán. ¿En este momento? Sí, bueno, le pongas hola, ¿qué tal? Soy amiga de Lauri. Lauri me dijo que le diste un like. Mercedes Morán. Oficial tiene. Ojo, que porque después de todo esto la entrevistamos, me hago pis encima, ¿eh? No, bueno. Aparte le podemos decir, usamos tu separador. Claro, vamos. Ahí es una buena conversación. Para ahí que va. Está colgada. Mercedes Morán. No la debemos tener de amiga, chicas. No la tenemos de amiga, pero la vamos a buscar en Instagram. Mercedes Morán, ok. Y 133.000 seguidores tiene que ser esa. Ya le estoy escribiendo. ¿Qué bueno, tipo de contenido genera Mercedes Morán? Perdón, ahora me agarró el chumerío. Ah, pará, vamos para atrás y ahí te miro. No, paseo la plaza, una entrada, fotos con actores, Mercedes Morán y Manuel Arias. Hay muchos actores y actrices que uno los busca en las redes sociales y te das cuenta que están en modo sprayet 24/7. O sea, abrí su feed y están vendiéndote todo. Te venden la carcasa del celular, la cremita exfoliante, te venden la olla de no sé qué cosa. Y de algo hay que vivir, son épocas muy duras. Hay una foto de Mirta. No les voy a mentir, traje información de Mirta. Está todo bien, pero no me gusta la estética del flyer. No le voy a decir eso. Te estoy escribiendo y le estoy poniendo... Como hola, se Mercedes. Enamora, se desenamora. Es así. Qué difícil, señora, ¿eh? Yo lo sigo en Instagram a él. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Es miércoles hoy, no es lunes. Hoy es miércoles 10 de julio. Estamos aquí en vivo y les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Tendremos una conversación que nos vamos hasta Punilla. Y también cruzamos el charco hacia el Uruguay. Para salir saltando de la cama, Celeste Carballo hace Me vuelvo cada día más loca. Y en el medio de este lío voy sangrando por... Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Misiones, violento e ilegal desalojo en el paraje rural Wanda. La organización Lucha por la Tierra de Misiones, integrada por pequeños productores, campesinos, miembros de los pueblos originarios y organizaciones sociales, denunciaron mediante un comunicado público que sin previo aviso ni notificación formal, efectivos de la Fuerza de Seguridad con una topadora y un camión de la empresa forestal procedieron a desalojar a las familias campesinas el pasado 5 de julio. La violencia empleada fue extrema, patadas, golpes, gases lacrimógenos e incluso la quema de las viviendas. Las familias que se encontraban en sus hogares compartiendo tiempo con sus hijos, alimentando a sus animales y trabajando la tierra en preparación para la siembra, no opusieron resistencia, señalaron. Durante el operativo, 5 personas fueron detenidas, incluyendo una mujer embarazada que fue trasladada al hospital debido a las heridas producto de los golpes recibidos. Sin embargo, posteriormente fue llevada nuevamente a la comisaría donde se encuentra detenida junto a los otros pobladores. Telam, levantan los acampes y regresan a sus lugares de trabajo. Este miércoles, trabajadores de la agencia de noticias Telam vuelven a sus tareas laborales. En las redes sociales de Somos Telam celebran. Para conseguir el derecho a trabajar, tuvimos que sostener 128 días de acampes ininterrumpidos en 2 edificios de la agencia de noticias y publicidad Telam, que el gobierno decidió apagar durante más de 4 meses. El 1 de marzo pasado, en medio de la apertura de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el cierre de Telam. 2 días después, vallaron el ingreso a sus lugares de trabajo. Esa noche, delegados de la Comisión Interna y la conducción de Cipreva permanecieron en el interior del edificio de la calle Bolívar. Al día siguiente, el 4 de marzo, iniciaron los acampes para resguardar el patrimonio público y exigir el regreso a los puestos de trabajo. Durante todo este tiempo, la agencia estuvo silenciada. El 1 de julio, el gobierno decretó la reconversión de Telam en APESAU, una sociedad anónima que se encargará solamente de una de sus 2 funciones principales, la publicitaria. A la vez, la agencia de noticias continuará dentro de Radio y Televisión Argentina. Desde Cipreva afirman que la lucha continúa para que Telam vuelva a ser una única empresa, ya que el rol periodístico y publicitario forman parte de la misma unidad conceptual para garantizar la soberanía informativa y una comunicación federal y plural. Libertad a los y las presas por luchar. Un amplio arco de organismos de derechos humanos convocan hoy miércoles 10 de julio a las 11 de la mañana en el CERPAJ, en Piedras 730 de la ciudad de Buenos Aires, a una conferencia de prensa por la libertad de los 4 presos que aún continúan detenidos tras la represión de la manifestación en rechazo de la ley Bases, por el sobreseimiento y el cierre de todas las causas y otros atropellos de esta nueva etapa del régimen político. La conferencia se va a transmitir por diversos medios alternativos, como la Retaguardia y Radio Semilla, así como también por las redes del CERPAJ. La convocatoria señala que a casi un mes de la brutal represión del 12 de junio contra la ley Bases, seguimos exigiendo la libertad de 4 personas que aún se encuentran detenidas en forma ilegal y arbitraria. Desde la coordinadora por los presos de la ley Bases explican que se convoca a esta conferencia para informar sobre las acciones a realizarse el viernes 12 de julio, día en el que se cumple un mes de las detenciones. Reiteramos la exigencia inclaudicable por la liberación de los 4 compañeros que aún continúan detenidos. Exhortamos a la justicia el sobreseimiento y cierre de las causas que vierten arbitraria y fraudulentamente acusaciones gravísimas sobre ellos. Continúa el juicio contra Laura Villalba. Hoy, miércoles 10, desde las 8:30 de la mañana, se desarrollará la 7ª audiencia del juicio oral y público en el Palacio de Justicia de Asunción, Paraguay, contra Laura Villalba, presa política del Poder Judicial. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra las niñas no beligerantes aún siguen impunes. El Poder Judicial paraguayo acusa a Laura Villalba por terrorismo y otros, siendo la testigo principal de los hechos ocurridos el 2 de septiembre del 2020, donde las fuerzas de tarea conjunta secuestró, torturó, violó y ejecutó a Lilian y María Carmen Villalba, niñas de 11 y 12 años de edad. Posteriormente desaparece forzosamente a Carmen Elizabeth Lichita Oviedo Villalba el 30 de noviembre del 2020, con tan solo 14 años. Estos crímenes perpetrados por el Estado paraguayo no recibieron una investigación jurídica ni documental. No existe carpeta fiscal sobre los hechos ocurridos durante los ataques de fuerzas de tareas conjuntas y su equipo de inteligencia sobre el campamento donde se encontraban las niñas. En este manto de impunidad, el Ministerio Público Fiscal presenta testigos que son autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. Sus testimonios son imprecisos e inducidos por un tribunal de justicia que manifiesta, a través de sus indagaciones y preguntas, una clara imparcialidad sobre el derecho a un debido proceso. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de julio. Hay en la ciudad de Buenos Aires 1 grado 1 décima y 83% de humedad. Una máxima de 10 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Maricel Izaza hace El Pez.

33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y es la lucha del territorio, porque nos vamos a Punilla, porque siguen las criminalizaciones a personas ambientalistas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de este tema, de esta construcción de una autovía de manera ilegal en medio del bosque nativo? Y le vamos a dar la bienvenida a India de allá desde Punilla, porque están haciendo acciones contra estas criminalizaciones. Buen día, India. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. Contanos, para quienes nos están escuchando, nosotras recordábamos, ahora fuera del aire, que habíamos entrevistado a una compañera al día siguiente de que ustedes estaban acampando para que no se siga esa construcción, y creo que desde ese momento tienen estas causas, ¿no? Sí, mira, el 13 de agosto de 2022 estábamos en un plenario de organizaciones ambientales en la Plaza San Martín de Cosquín. Sí. Y ahí fue cuando vimos a quien hoy es el ex intendente de Cosquín, a Gabriel Musso, que estaba en la confitería muy tranquilo, y decidimos trasladarnos hasta ahí para manifestarles nuestro repudio. Y bueno, ¿por qué lo repudiamos? Por firmar el permiso de uso de suelo de la autovía. Claro. Que, bueno, como vos decías, la autovía es ilegal porque incumple las leyes provinciales, nacionales y el internacional acuerdo de Escazú. O sea, no es poca cosa. Entonces, alguien que firma un permiso de uso de suelo para una obra ilegal es un delincuente. Y a eso fuimos, a decirle eso. Y bueno, inmediatamente fuimos imputadas 17 personas. Y ahora... Y ahora quieren elevar a juicio, nos quieren elevar a juicio a 6 personas. En ese y nos citan por decreto para el 29 de julio a las 12 horas en Villa Dolores para declarar. Y dentro de todo lo irregular que me imagino que debe ser, ¿por qué hicieron esa separación entre las primeras 17 personas y esas 6? No, realmente es algo arbitrario, siniestro de parte de ellos. Incluso en principio había 19 personas. Ajá. Una la sobreseyeron inmediatamente porque ni siquiera estaba en el lugar. Y otra persona que no conocíamos, que también integraba ese grupo, al tiempo ya no estaba más. O sea que hicieron una lista de los ambientalistas que estamos siempre, más o menos, y eso largaron. Y después, bueno, fueron agregándole cosas, palabras que dijimos que no fueron ciertas, como asesino, ladrón, y nosotros fuimos a decirle delincuente, nada más ni nada menos. ¿Qué implica esto, la construcción de una autovía en medio del monte nativo? Justamente eso, es la destrucción del monte nativo, de la vida misma. Bueno, ahora que ya se está llevando a cabo la obra, las explosiones que detonan cerca de los barrios, que provocan, bueno, mucha angustia, principalmente en los niños, y los animales que no saben para dónde huir. Y también hay cortes en la red de agua, mientras ellos trasladan enormes tanques a la obra. Por donde se lo mire es nefasto. Terrible, terrible. ¿Cuántas son las localidades? Porque une varias localidades, como para tener dimensión a aquellas personas que por ahí no están tanto al tanto. ¿Cuántas localidades reúne esta construcción de autovía? Y mira, yo te diría, es desde Córdoba hacia el norte de la provincia, todo Punilla. O sea, todas las localidades que vas pasando, que ya en su momento pudimos frenar cuando querían hacerlo del lado de la sierra. Que el proyecto era por el lado de la sierra y había uranio y tuvieron que frenar porque iba a contaminar el agua hasta la ciudad de Córdoba. Y bueno, inmediatamente lo hicieron del otro lado del río. Y es la misma, el mismo desastre, no respetan nada. Y te hago una pregunta, cuando se plantean estas construcciones en la provincia, ¿se hacen o se deben presentar formalmente informes de impacto ambiental? Y si ocurre eso, ¿qué pasa? ¿Cuentan la realidad cruel y aún así se decide hacerla o se miente alevosamente? Esto último, se miente alevosamente porque si no, no se podría realizar. Claro, no, es que no hay manera. Ellos presentan estudios en el proyecto y ya cuando ellos presentaron el proyecto, de nuestra parte, los abogados fueron a hacer la denuncia correspondiente de todo esto que te digo, todas las leyes que incumplen, y además se pidió un amparo y una medida cautelar. Un amparo sería que ellos debieran proteger nuestros derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial. Y una medida cautelar es detener la obra hasta verificar lo que se ha denunciado. Bueno, esto lo ignoraron. Los jueces ignoraron todas las denuncias y pedidos que hicimos y ahora resulta que los jueces están presentes para imputarnos y elevarnos a juicio. Claro, para algo sí. Por eso decimos que si los jueces se hubieran ocupado realmente de todas nuestras denuncias, de todo lo irregular, ilegal, el repudio no hubiera existido. Claro. Y por eso están también, ¿no?, pidiendo colaboración para poder solventar los gastos de transporte, abogados y todas las cuestiones que implica esta criminalización, ¿no? Sí, justamente porque es muy al norte y todas las localidades tienen que quieren sumarse y estar acompañando. Así que también, especialmente los que estamos en la zona de Cosquín, que es lo más lejos, y bueno, y recibimos el aporte por mínimo que sea, si me permitís decir el alias. Sí. Es Rebel, el alias es Rebel punto mundo, con B larga, Rebel punto mundo. Con minúscula, ¿no? Todo con minúscula. Y es de Richard Cintia Soledad, por Bien. Las dudas. Uh-huh. Y bueno, y si tienen alguna duda, el número es 3548-462591. Ahí va. Cualquier duda se comunican con ella. Ahí va, les agradecemos mucho, sí. Porque realmente es un momento muy importante. Uh-huh, que están, bueno, justamente es decir que los jueces tienen que ser jueces, no fiscales, que tienen que hacer las cosas como deben ser. Pero bueno, es muy difícil. Imagínate que se hicieron oídos sordos a todas nuestras denuncias. ¿Qué pueden llegar a hacer ahora? Diciéndole que de nuestra inocencia. Claro. Vamos a publicar el flyer que hicieron para los aportes. Y lo que te quería preguntar, porque esto tiene que ver con el extractivismo, ¿no? ¿Cuál es el fin de construir estas autovías? Bueno, según ellos, el progreso, porque así se traslada más rápido la gente, que es un avance para la sociedad. Y justamente todo el corredor de Punilla es turístico y lo que queremos es que la gente pare en cada pueblo, visite cada lugar, no que que pase rápido hacia otra provincia. Claro. Realmente es todo lo contrario a lo que el pueblo quiere. Sí, bajo la promesa de la comunicación interlocal e interprovincial, lo que se genera es la destrucción total también, porque esa construcción con las explosiones también modifica demográficamente las localidades y los barrios y expulsa. O sea, hay gente que está habitando determinados lugares que con esta obra ya no va a poder estar habitándolos. Sí, es probable. Totalmente. ¿Tienen redes o de qué manera las personas que por ahí están escuchando pueden estar al tanto, seguir y también acompañar este proceso que lamentablemente no va a terminar acá? Bueno, sí, este número que me está llamando, cuando ni bien tengamos de las noticias de lo que va sucediendo en Villa Dolores, podemos pasarles el informe. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, insistimos, ¿no?, que defender el monte no es delito, o sea, todas estas es una criminalización a quienes luchan, que nos está pasando mucho, ¿no? Sí, sí, porque en varias localidades, bueno, creo que pasa en todo el país, porque sí, están atentando contra la naturaleza y los que defendemos nos hacen quedar como que somos los malos de la película. Totalmente. India, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Y bueno, y vamos a seguir repitiendo, el alias es Rebel con B larga punto mundo. Para quien quiera aportar lo mínimo que sea, va a colaborar para que las organizaciones, para que estas personas defensoras del ambiente puedan llegar y hacer todos los gastos que tienen que hacer con abogados y todo, que nos meten en esa maquinaria cuando ni cumplen su trabajo siendo jueces. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el espacio para poder expresarnos. Buen día. Buen día. Pasaba India, defensora ambientalista. Hay 6 personas elevadas a juicio con instancia previa de apelación el día 29 de julio ahí en Villa Dolores. Están pidiendo colaboración para llegar a acompañar ahí a Villa Dolores el 29 de julio y dicen que basta de perseguir a los defensores de los derechos y la protesta es un derecho constitucional. Bienvenidos a la computadora, hace Pachamama. Thank you. después masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca o menta o hierbabuena. Charco de arena. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 10 de julio. Aquí seguimos en este territorio posible. ¿Qué? Esa territorio carita. Posible. Sí. ¿Hay territorios posibles? Sí. Ah, sí. Esos... Con obstáculos, ah, o con ahí desafíos, o... ciertos planteos. Y van renovando las postas para que no nos aburramos y tengamos algo nuevo sobre lo cual asombrarnos, decir, pensar. Fue un 9 de julio muy particular el que se vivió. No sé ustedes cómo lo han vivido, pero uno abría redes sociales, abría medios de comunicación y veías un desfile militar nuevamente en la ciudad de Buenos Aires. Días antes, algo que a mí siempre me genera mucho miedo, se empezaron a ver aviones que, claro, estaban practicando para su desfile en los cielos de La Plata, del conurbano sur. Después se vieron aquí en Capital, efectivamente después estuvo la parafernaria. Se vieron fotos e imágenes que a mí la verdad es que solamente me ponen mal, me generan algo físico de qué estamos haciendo. Por ejemplo, el presidente de la Nación y su vicepresidenta subidas a un tanque saludando. Que creo que de esa imagen me preocupa más la vicepresidenta, porque voy a abrir el segmento Información más chismes, porque es muy particular lo de Victoria Villacruel, que es una persona que todos sabemos de amplia cercanía a los militares, una persona negacionista, una persona que visitaba a Videla en la cárcel. Eso no es especulación, digo, están las actas de visitas, muy cercana a todos los grupos de familiares de milicos que piden su liberación, teoría de los dos demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Victoria Villacruel tiene un vínculo muy tenso en este momento con el presidente de la Nación, con Javier Milei, y algo que vos hiciste, Paulita, el lunes por la noche, cuenta que ocurrió algo muy particular para la historia argentina, que es que cerca de las 12 de la noche, pasada las 12 de la noche, se firmó un pacto. Uh-huh. Un pacto de mayo. Se firmó el 9 de julio, pero bueno, vamos a fingir que el nombre no es lo más importante. Y la vicepresidenta de la Nación no viajó. No viajó porque alegó un cuadro de resfrío, de gripe. Uh-huh. Y lo loco, por eso lo traigo a colación, es que al día siguiente estaba muy feliz arriba del tanque. O sea, la gripe se le pasó. Yo no sé si la gripe se le pasó, sino que le dio mucha fiaca ir a Tucumán para ese show triste y patético que se realizó. Ahora ampliamos sobre eso. ¿O qué? Pero digo, la importancia política que le dio a estar presente arriba del tanque. Uh-huh. Más allá de estos resquemores y que uno pueda hablar de la tensión entre presidencia y vicepresidencia, que es real y que ocurre. Digo, ella se esforzó, más allá de eso, dentro de esa tensión, que uno hubiera dicho, bueno, que le baje el dedo para toda la presentación de todos los actos enmarcados en el 9 de julio, y ella estaba chocha y feliz saludando arriba del tanque, diciendo, vamos a volver, prácticamente. Pero bueno, eso fue durante el día. La noche anterior se firmó finalmente ese llamado pacto, para hacer un mini de información. Milei lo anunció el 1 de marzo, cuando abre las sesiones en el Congreso de la Nación, un Congreso que él detesta y que no se limita a ponerle adjetivos terroríficos a quienes forman parte del Congreso, quienes después él necesita para sacar sus leyes, ya hemos visto, pero llamó a este pacto de unidad. El pacto de unidad se debería haber firmado por sobre la ley de bases y el paquete fiscal el 25 de mayo. Eso no ocurrió porque cayó la ley de bases en aquel momento con esa cantidad, pero absurda, de leyes metidas en un solo paquete. Se achicó, quedó más corta la ley ómnibus, salió, lo hemos visto, todavía tenemos 4 personas presas por las protestas ese día, por la lucha legítima y constitucional. Y finalmente él pudo tener ese momento icónico, digo, es un gobierno que se encarga de tener momentos de imágenes que queden en la mente de las personas. Por algo sí. Telam pasa a ser una agencia de publicidad, digo, ese es el valor que se le da a la información. Lo importante es la imagen. lo que vos veas. Incluso él subió a sus redes, que no se lo recomiendo hacer porque es demasiado miércoles después de un feriado, hace demasiado frío para que vean esta imagen, pero él compara su imagen triste y patética de la firma del Pacto de Mayo, donde ni siquiera van los 24 representantes de la provincia y Ciudad de Buenos Aires, sino que van solo 18, y algunos vicepresidentes y algunas figuritas políticas sueltas por ahí. Pero la compara con la firma del acto de la independencia. Sí, o sea, sí, lo compara sí, a nivel que pone una foto arriba de la otra. Fotomontaje. Un fotomontaje. También una técnica publicitaria esa. A mí, si no me diera miedo y escozor todo lo que está pasando, realmente me sería más importante el nivel de vergüenza ajena y tristeza que me dan esas formulaciones. Porque si uno lo saca del contexto donde es el presidente de la nación y nos está llevando uno de los momentos más crueles y más violentos de crisis económica, social y política, dice, ¿qué se le pasará por la cabeza a este señor que necesita estas imágenes y estas cosas y leer? Sí, cada gobernador pasaba, o sea, estaban todos en filita a los costados, cada gobernador pasaba, firmaba, se sacaba la fotito. Sí, muy, muy terrible. ¿Y qué firmaron? Ay. Bueno, ahí es otra cuestión, porque también lo que firmaron es un acta de intenciones. No, no firmaron nada que se vaya a aplicar. Lo que se está aplicando son las políticas de Trusce Negra. Ahora vamos a hablar de ese saltando. Pero sí era. El punto número uno es un, o sea, la propiedad privada, la propiedad privada, la propiedad privada. Sí, pero señoras, señores, eso está en la Constitución Nacional. Sí, bueno, yo sé que este señor está subido a una moto de lucha contra la Unión Soviética y todavía está en la Guerra Fría. O sea, no entiendo bien dónde está parado, pero la Constitución de este país está hecho a la sazón del capitalismo, el imperialismo y bien del sur, bien agroexportador. No tenemos una Constitución que nos libere del yugo opresor del norte capitalista y nos plantee un horizonte de sociabilización de nuestros recursos. No, nuestra Constitución está hecha para el mundo capitalista desde el sur, con nuestro rol asignado de agroexportador y punto. Pero bueno, él quiso ponerle ahí un poco de onda. Yo realmente me río porque es eso, es muy patético el intento de poner imágenes a esto. Entonces, sí, el primero era la inviolabilidad de la propiedad privada. Así que si vos tenías miedo que tomen tu casa, que te saquen tu bicicleta el Estado y lo redistribuya, no va a ocurrir. Así que todas las personas que vivían con ese pánico constantemente, no va a ocurrir. Después, el equilibrio fiscal innegociable. ¿Qué uno puede decir? Sí, es como decirte, che, estaría bueno que en tu vida económica tengas las cuentas más o menos ordenadas. Sí, boludo, o sea, firmemos. ¿A razón de qué? ¿Cómo? ¿Con qué tipo de políticas económicas? Bueno, eso lo vemos en un próximo momento. La reducción del gasto público, que es su fijación mental. El gasto público es la inversión pública, pero bueno, nos gusta decirle gasto. La única cosa que pudo hacer el radicalismo, triste papel del radicalismo en todos estos procesos históricos, que aparezca algo sobre la educación inicial, pero sí estaría atenta a este punto, porque unos días antes Milei sacó una campaña de alfabetización. A mí me preocupa un poco eso. Me preocupa cuando se meten con la educación. Sí, igual les digo que lo escuché y era terrible. Todo su punto sobre la educación terminó diciendo: no puede ser que en las escuelas secundarias se enseñe que está mal el capitalismo. Así directamente lo dijo. Y nada, como que, ¿qué querés que enseñemos en las escuelas? Pero además lo dice como, no sé, a mí no me pasó que me hicieron ir vestida de rojo, levantar el puño y decir abajo el capitalismo en clase de Economía 2. No sé, nunca en el secundario me enseñaron con esa tendencia a decir viva el socialismo revolucionario y abajo cualquier otra forma de gobierno. No sé, me parece complejo, pero sí es muy particular con lo que está haciendo de la campaña de alfabetización, porque además es una persona que no está liberando los fondos para que en las provincias se le paguen lo que le corresponde a los docentes, lo cual es un punto. Pero bueno, se las voy a hacer corta porque hay uno que es el más, para mí, complejo y es el más cercano a lo que están haciendo y a lo que quieren hacer y a lo que fue todo lo que hablamos sobre la sanción del RIGI, este régimen de grandes inversiones, y es que 7... el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. directamente, o sea, sin metáforas, sin vueltas. Acá estamos todos comprometidos a reventar todos los recursos naturales del país. Sí. Ese es el planteo más, para mí, más importante de este pacto. Después, a todos los niveles, creo que es una cuestión simbólica que el gobierno necesitaba de unión. Yo no sé hasta cuánto puede durar esto, porque es muy una parafernaria para afuera. Digo, fue un pacto que se firma, uno dice un pacto, hagamos un pacto entre nosotras. Mínimo charlamos y decimos, che, nos juntamos, qué puntos, a ver, que lleguemos todas a tal hora a la radio, que traigamos siempre un poquitito de harinas. Lo charlamos, no es que vengo yo y les digo, che, tengo el pacto, fírmenmelo. Claro. Este pacto fue un poco eso, estaba así prehecho para sacar. Yo en lo personal estaría muy atenta a las campañas de alfabetización para ver en qué se meten, con qué se meten y sobre todo con qué organizaciones externas se meten, porque yo no creo que esto venga del Estado, sino que esto van a empezar a caer un par de organizaciones internacionales que van a querer probar cosas en un suelo ajeno y que no tienen implicancias. Lo de los recursos naturales, que es algo que ya lo venimos hablando, lo venimos sabiendo, con el RIGI y entre este pacto y la voluntad y la necesidad de un gobierno que está asfixiado con falta de dólares y lo único que se le ocurre es reventar a más no poder los recursos naturales para que eso se solucione. Y con la entrada de Federico Sturzenegger, que si le suena el nombre, si se acuerdan de que estuvo en el 2001 con el plan Megacanje, de lo cual salió absuelto en un juicio muy polémico hace unos años atrás. Estuvo en el 2017 como presidente del Banco Central del macrismo, donde pusieron un montón de metas inflacionarias. Esa fue la política del macrismo, es decir, nosotros vamos a no mentirles y a decir políticas antiinflacionarias y poner números. Los números que ponían para cuando la vara tenía que estar en 10, la inflación era el 25, cuando debería haber estado en 25 estaba en 50. La cuestión es que Sturzenegger sale dinamitado del gobierno macrista en una pelea muy grande con Caputo. Hoy están sacándose fotos y subiendo selfies, haciéndose los graciosos en las redes sociales mientras aparecen por ahí. Pero sí, él aparece con el rol de desregulador. Y lo que tiene esa cuestión desreguladora, él dice que va a acomodar leyes que hay viejísimas del país. Se puso a hacer unos chistes en los medios diciendo que hay leyes viejas como las de las palomas y las crías de palomas. Ya salió toda la fundación y las organizaciones de palomas a decirle, sí, a decir, che, nosotros estamos retranca acá con nuestra ley, déjanos en paz, es un deporte, nos gusta, y hablar bien de las palomas. Qué datito de color, están todas muy vacunadas las palomas de los que hacen cosas, así que esas no son las que traen bichos y animales. Pero sí, hoy ya vi que una de las primeras desregulaciones que quieren hacer es la de el espacio aéreo. ¿Para qué? Para que puedan venir más aviones, para que puedan venir más líneas aéreas low cost y para poder seguir insistiendo en que no tiene sentido la existencia de Aerolíneas Argentinas. Cuando sacaron de la lista de privatizaciones de la ley de bases a Aerolíneas, a la televisión pública y al correo, nosotras hablamos y dijimos, che, estémonos atentos porque acá ya hay proyectos de leyes para privatizarlas. Por fuera del paquete, la ley de bases y la zarangusa que tenía que salir o salir, lo bajaron de ahí. Pero yo creo que este tipo de tendencias, o sea, yo pondría el ojo en lo que está viendo Sturzenegger, porque ahí es donde va a venir la empresa extranjera y la dinamitación de lo que tenemos. Todo esto sucedió en las vísperas del 9 de julio a la noche. Y con la consigna, ite al pingo, Milei, organizaciones sociales de la economía popular, estudiantes de derechos humanos, jubilados, sindicatos, personas autoconvocadas, tenían previsto realizar desde las 8:30 de la noche un festival popular en la Plaza San Martín de San Miguel de Tucumán con música, feria y ollas populares, ¿no? Lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Dice, según denuncian los medios alternativos, el festival no pudo realizarse porque la policía provincial no permitió el armado y además detuvo a 4 personas, José Ruiz Walter, Omar Díaz, Daniel Leal y Peter Delgadino. La escalada represiva fue en aumento, ya que cuando varias personas y organizaciones estaban movilizándose hacia la comisaría segunda a pedir por la libertad de los detenidos, un cordón policial les impidió continuar. La policía comenzó a provocar empujando, golpeando, amenazando. A una persona le reventaron el celular contra el piso. El festival dicen que se va a realizar y se quisieron realizarlo igualmente. Pero bueno, entre las personas detenidas, un secretario gremial. O sea, como que, bueno, así gobiernan, ¿no? Con represión y estas personas detenidas, según seguramente se le arman causas, ¿no? Sí. Como lo que veníamos hablando antes. Me quedo pensando en todo el relato de Elio y en esa parafernalia que no es menor con esta imagen publicitaria también del compromiso, ¿no? Como la firmita, comprometo a explícitamente hacer una cosa, la otra, y como quiero lo mejor para todos. Nada, como algo también a estar atento, no perder el hilo ahí, porque realmente todo el tiempo está intentando dar una imagen publicitaria del compromiso bajo su concepción de lo que es el compromiso. Y todos ya están con la vista en las elecciones del año que viene, así que no están dando paso en falso. Y Tucumán, a nivel social y a nivel político, es una provincia que está también en jaque, porque votaron un gobierno peronista, que si bien era ese peronismo que venía ya recortando y desmarcándose del kirchnerismo clásico y del progresismo, sí es un gobierno que apenas Milei empezó con esto de los pactos, las uniones, no sé qué cosa, le dijo: mi ciela divina, te firmo todo lo que me digas y me pidas, de una manera asquerosa y desagradable. Entonces también la resistencia de los pueblos tiene que ver con un gobierno que se decidió a entregar todo sin filtro, también con la amenaza, digo, no es esto la carta para validar este tipo de acciones, pero sí bajo la amenaza de que si no le estás chupando los pies al presidente, te va a sacar. Exacto. Como ya sacó el FONID, como ya sacó todas las construcciones y todos los desarrollos que se hacen en las provincias a nivel de infraestructura, pero sí un pueblo que está de pie y que cada vez que Milei viaja a una provincia, que no ha sido muchas, sí se encuentra con estos recibimientos, y estos recibimientos se encuentran con la policía dispuestas a criminalizar la protesta social. La imagen literal, el dólar, porno, el porno, dólar, porno, manojo de dólares. Charco. La tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Esas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto de lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Reconocemos la diversidad que hay. Charco. La diversidad. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, un charco de arena, construyendo territorios posibles. Y cruzamos el charco y nos vamos al Uruguay. Le damos la bienvenida a Victoria. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan todas? Y aquí. Cruzando el charco de arena, totalmente. Sí, sí, ¿no? Un charco que está igual ya con... Qué frío. Con cristalitos de hielo está el charco. La escarcha de arena. La escarcha. ¿Allá también las temperaturas están bajas? Sí, sí, congelado. En ciertos lugares parecía nevado. 6 grados bajo cero, en algunos lugares en el interior. Complicadísimo. Unas gripes, sí. Sí. Portamos todos y todas que te cuento. Sí. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Yo soy team verano total, así que nada, estoy sufriendo. Pero bueno, como todo en la vida pasa, pasará, espero, estos gobiernos nefastos, sí. Pasará. No, lo que no viene pasando es el fascismo, que estoy muy contenta. Sí. Como viene desde Francia la cosa, la verdad que fue en estos días una alegría enorme. Y bueno, y acá tuvimos las PASO, nuestras, las elecciones internas. Uh-huh. Que bueno, que el Frente Amplio, que sería la única opción de izquierda que tenemos en el Uruguay, superó ampliamente lo que se había propuesto de llegar a 400.000 votos. Fue la votación interna acá. Recuerdo a todas y todos los argentines que no son obligatorias esas uh-huh. elecciones, ¿no? Sí. No son como las PASO. Entonces, bueno, las votaciones son muy bajas, como en los países que el voto no es obligatorio, más o menos un 40% de la gente va a votar. Pero bueno, sí hay una... Ya hemos instaurado como una tradición de votar en estas internas. Y bueno, se definió finalmente que en el Frente Amplio fuera la fórmula Orsi-Carolina Cose. En el Partido Colorado, que votó bastante mejor que en el 2019, Ojeda, que es un personaje bastante nuevo, abogado, era abogado del sindicato de policías, porque acá la policía tiene un sindicato. Eso es gracias a los años progresistas que vivimos, que la verdad que mejoró un montón de condiciones en su momento de la policía, que ahora en este gobierno, en este último gobierno de nuestro Milei uruguayo, les han quitado bastantes, ¿no? Y después los blancos, que digamos que dentro de ahora está gobernando esta coalición multicolor, que ellos se hacen llamar republicanos, que de republicano no tienen nada. Bueno, dentro de, digamos, los que vienen comandando son el presidente Luis Lacalle Pou con su grupo, que dentro del partido blanco, que está toda la rancia oligarquía uruguaya y, ¿no?, todo el patriciado y bueno, y tenía un ala wilsonista. Wilson fue perseguido en la dictadura, exiliado, etcétera. Bueno, esa ala wilsonista, la verdad que le podemos firmar el acta de defunción porque ha muerto. Y bueno, el que ganó, el amplio ganador es Álvaro Delgado, que es como el delfín de Luis Lacalle Pou, que propuso a una nueva integrante del Partido Nacional, que antes era del Partido Comunista, fue presidenta de ADEOM, del Sindicato de Municipales de Montevideo, a nivel nacional fue. Una sindicalista que hace menos de un año que se pasó para el partido de gobierno, y es la fórmula presidencial, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Pasó algo muy loco, que cuando anuncia a sus militantes esta fórmula Álvaro Delgado, bueno, se escuchan muchísimos abucheos. Ajá. de esa ala rancia y oligarca que no pueden soportar tener a una morocha teñida sindicalista y comunista. Bueno, los gritos eran comunista, traidora, panqueque, en el mismo acto, ¿no?, de anuncio. Entonces, bueno, está complejo. Igual esta señora se paseó por todos los medios de comunicación, o sea, mi análisis es que fue un golpe de Estado dentro del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou a todo el herrerismo de su padre, que ya también fue presidente, Luis Alberto Lacalle, y que como votó mejor su sector, hemos tenido realmente un gobierno con esa coalición, pero que se hace lo que el nene quiere, y muy presidencialista, de coalición no tiene nada. Y bueno, nada, así quedaron las cosas dadas para las elecciones de octubre. En octubre. Que bueno, que ya se están preparando. Uh-huh. Y bueno, y acá estamos con mucha incertidumbre, sobre todo la sociedad civil organizada con mucha incertidumbre. Pero bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si expliqué más o menos bien. Sí, sé que los uruguayos van a entender, pero la idea es que entiendan ustedes. Sí, me quedé pensando en la poca participación, ¿no? Dicen que apenas un 35,3% de los habilitados para votar votaron en estas elecciones, ¿no? Sí, claro, porque son las únicas que no son obligatorias. Después vienen las nacionales en octubre, si hubiese balotaje en noviembre, y después al año siguiente tenemos las municipales. Todas esas son obligatorias. Las únicas que no son obligatorias, y hay todo un debate de si hacerlas obligatorias o no, que todavía no está resuelto y siguen sin ser obligatorias. Entonces, muchísima gente que después en octubre sí va a votar, no vota ese día, ¿no? Pero bueno, en algunos departamentos subió el Frente Amplio. Yo creo que como campaña hizo una campaña excelente el Frente Amplio. El Partido Blanco, que es el de gobierno ahora, la verdad que fue muy friccionada esa campaña. Y muy alegres que el partido militar que tenemos acá, Cabildo Abierto, se desplomó, bajó muchísimo la votación comparados con el 2019, ¿no?, que había obtenido como un 10%. Y eso, la verdad que a la sociedad civil le alegra bastante, porque, bueno, hay un cálculo, ¿no?, de que hay un 10% de extrema derecha, que siempre existió, pero bueno, había, se había manifestado, y esto que yo he mencionado varias veces. Nosotros en este momento tenemos legisladores y legisladoras que defienden la, ahora mismo en poco tiempo se va a votar, se vuelve a votar en el Parlamento la ley de prisión domiciliaria para todos los represores de la dictadura, ¿no? O sea, no estaba planteada así la ley, pero es a los que va a beneficiar específicamente, porque de 15.000 presos que tenemos, creo que tenemos, no sé, pero es, no me acuerdo bien el porcentaje, pero es un porcentaje muy pequeño, muy chico, ¿no?, de gente mayor de 65 años. Y bueno, y este partido, junto con otros partidos de la coalición, han impulsado este proyecto de ley, que es para liberar a todos los genocidas que están presos, que son muy pocos, ¿no?, en comparación con los que se podría tener ya presos, y además están presos en condiciones, en una cárcel de lujo, en una cárcel militar de lujo completamente, y la mayoría de ellos están en prisión domiciliaria. Entonces, a los pocos que quedan en esta prisión, intentan liberarlo. Bueno, eso está impulsado por ese partido que tenemos en el Parlamento, que hace usa sus 30 minutos para hacer homenajes a genocidas, a secuestradores de niñas y niños, a torturadores, a quienes han desaparecido, a nuestros detenidos y detenidas desaparecidos. Y bueno, ese mismo partido votó muy mal. Entonces, bueno, ahí están los partidos de derecha peleándose esos votos de ultraderecha, que, escuchando a muchos politólogos y politólogas, termino en la conclusión de que bueno, que Ojeda, el del Partido Colorado, este muñeco, es como un G.I. Joe, así, no sé, es como un Kent morocho, que nada, o sea, lo afirmo porque hay gente que dice que lo ha votado porque es lindo, ¿no? Entonces, el mismo problema que teníamos con Luis Lacalle Pou. Entonces, bueno, este señor creemos que se va a intentar llevar esos, por la gente con la que se rodeó en su fórmula, se va a intentar llevar esos votos de ultraderecha, ¿no? Pero bueno, no son totalmente representativas, al no ser obligatorias, como en Argentina, estas primeras elecciones, ¿no? Y Vicky, te quiero hacer una pregunta. En relación a... Estamos en un momento muy complejo del mundo y ya ganarle a la ultraderecha es un montón, pero ¿hay algo que se destaque o que de alguna manera identifique la plataforma del Frente Amplio para estas elecciones? ¿Alguna expectativa de construcción o de proyección para los años venideros? ¿O está todo muy en resistencia y lograr armar como armados políticos que le puedan ganar a la derecha? Está totalmente a la inversa. La derecha está en esa, y el Frente Amplio lo que tiene es un programa... programa que se tiene que aprobar por asamblea, tienen todo un sistema el Frente Amplio, porque desde su nacimiento son un montón de partidos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, ¿no? Claro. Entonces, en esa franja tenés de todo, y desde su nacimiento, en el 71, se maneja muy democráticamente, ¿no? Pero sí, los dos candidatos, Yamandú Orsi y Carolina Cose, presentaron... digamos, mejoras a ese programa, incluso, digo, para decir votame a mí, votame a mí, ¿no? Pero en realidad ahora, eso, por eso decía que hizo una muy buena campaña el Frente Amplio, porque solo mostró unión en todo momento, por más que se acuerdan que yo les había hablado que hubieron acusaciones falsas sobre Yamandú Orsi, de una chica trans, bueno, pasaron un montón de cosas en esta campaña bastante sucias y que no estamos acostumbrados, las uruguayas y los uruguayos, y sin embargo se mantuvo mucho la unión y se mantuvo la concentración en el programa del Frente Amplio. ¿Qué quiere hacer con el nivel de pobreza infantil que subió muchísimo? Tenemos un gran problema con la... Bueno, cada 15 días un niño baleado al hospital de niños, ¿no? Entonces, en esos puntos se ha parado el Frente Amplio. Creo que por eso también votó. Se te pierde, Vicky. Hola. Hola. Hola. Se te pierde. No, ¿nos repetís lo último que estabas diciendo? ¿Escucha? Ahí más o menos. Más o menos se escucha. Se nos está congelando el internet. Se está congelando la comunicación. Sí, sí. ¿Estás ahí? ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí, ahí va. Hola, hola. No, ahí no va. No, creo que realmente se congeló el internet. Se congeló la comunicación. Estaba justamente mencionando la buena campaña que habían hecho y que estaban focalizando más que nada en el tema de las infancias, ¿no? Mencionó del nivel de pobreza y la cantidad de niñas pobres y también entrecortado, pero la criminalización y persecución a infancias a través de la institución policial. Hola. Hola. Sí, ¿se me escucha ahora? Sí, mejor, sí. Está, yo estoy en el interior, estoy en los campos. Ahí vivo. A veces falla. Bueno, eso también destruyeron. Éramos primeros en América Latina en telecomunicaciones. Destruyeron la compañía telefónica estatal. En estos 4 años fue terrible, pero no, lo que decía era eso, que el frente, que yo no escuché desde la derecha una sola propuesta nueva. O sea, ellos proponen todo lo mismo que proponían en el 2019, que fueron gobierno 4 años y no hicieron absolutamente nada. Ellos lo que piden es la segunda oportunidad para poder hacer todo lo que no hicieron el segundo tiempo, ¿no? Que pedía Macri acá. Y se basan en que el Frente Amplio dejó un déficit fiscal que ahora es mayor a cuando se les entregó el gobierno. Es increíble. Y nada, la campaña va a ser una campaña de mentiras desde la derecha. Y el Frente Amplio está muy bien posicionado en un programa de gobierno que se hizo con la gente. Entonces, bueno, tiene grandes posibilidades. Lo que pasa es que ya sabemos todo lo que influyen los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Que son tremendos, ¿no? Que también este gobierno de a 9-10 millones de dólares les está dando anualmente. Entonces, bueno, contamos con pocos medios de comunicación alternativos donde poder informarnos realmente y tal, ¿no? Pero veremos qué pasa. Vicky, te queremos agradecer esta comunicación con la tribu, esta actualización sobre cómo viene todas estas elecciones. Y en octubre son, ¿sabes la fecha de octubre? 31 de octubre son las elecciones. Y no, antes de irme, lo que quiero puntualizar, que lo hago siempre, es que en todo este descreimiento de la política y tal, ¿no? Lo vimos ahora en Francia, ¿no? Sí. Cuando hay un peligro inminente, bueno, la gente va a votar, pero yo ni siquiera creo, y se habla del descreimiento de la política, ni siquiera creo eso. Creo que tenemos tan mala información que no terminamos de entender que los que votamos, no terminamos de entender esa idea, que votamos gerentes de nuestro país. Entonces, vos estás dejando tu casa en manos de alguien, ¿no? Y tenés que decidir quién, y tenés que pensar quién ha hecho cosas para mejorar la casa y quiénes no, ¿no? Entonces, es muy importante involucrarse en las elecciones, ¿no? Y nada, ahora son obligatorias, la mayoría de la gente vota, pero eso, involucrarse en cada lugar donde estás, si te vas a vivir al interior, bueno, cambiar la credencial, votar en el interior, es muy importante porque somos parte y después somos los que podemos reclamar lo que queremos que esas personas, nosotros tenemos que ir guiando a esas personas, esa es la idea de la democracia, entonces tenemos que volver a eso, ¿no? Una vez que alguien toma el poder, después hace lo que quiere y no puede pasar eso, no puede. Ahí está. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y prontamente volvemos a conversar. Nos vemos el mes que viene. Un besote. Abrazo. Pasaba Victoria desde el Uruguay con estas elecciones internas que no fueron obligatorias, pero se definen los candidatos para octubre. Desde Uruguay también, Lucía Severino hace palabras. llega a tus oídos. No sé si me entendés. Regálame palabras para renacer, regando las palabras. Lo que quiere escuchar, podés callar, omitir, sufrir con un pensamiento hasta volverlo palabra, tenerlo preso del tiempo hasta soltarlo en el habla. Así son las palabras. Son armas, son fuente poderosa, son la prosa y la poesía, son la mente y los sueños de quien las escriba. Y la mente poseída. Son un montón de cosas que tiraste al viento, tatuajes invisibles, piel, hueso, carne, son tu cuerpo. Palabras para conformar. Palabras para conformar, para comprender, palabras caras, hay charlatanería, palabra tras palabra acumulada, sin decir nada, palabras repetidas, hay teoría, palabras sabias, palabras trabajadas, palabras que se vuelven melodía, ritmo, cadencia, armonía, la música de tus días. Hay tantas palabras para hablar, tantas palabras como quieras. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Charco. De arena. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo.

Entre los primeros datos compartidos, informa el que el 62% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo actualmente. La amplia mayoría, más del 80%, respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios o ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad. Hospital Posadas, una cueva de militantes de la vida. De esta manera, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, respondió las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, quien en medio de una nueva ola de despidos en el hospital, había calificado al espacio como una cueva de militantes. En los últimos días, el gobierno se santeó de manera indiscriminada a trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas. Fueron despedidos profesionales con entre 5 y 20 años de antigüedad en áreas como emergencia, radiología, biología molecular para el tratamiento del cáncer. Esta situación destruye servicios y prestaciones indispensables para la comunidad. Desde FESPROSA adelantaron que mañana jueves 11 de julio participarán de la convocatoria realizada por el Frente de Estatales en Plaza de Mayo, donde denunciarán la situación de en una carpa de salud, mientras que el viernes 12 de julio llevarán adelante un paro de 24 horas en el Posadas con movilización, dando continuidad al plan de lucha para terminar con la discriminación, la agresión y las cesantías. Nos vamos a Chaco, donde cuatro policías van a juicio por un caso de tortura seguida de muerte. Esta semana quedó firme la elevación a juicio a los policías de la localidad de Charata, acusados de torturas seguidas de muerte a Leandro Bravo. El proceso será oral y público y comenzará el 5 de agosto. En el comunicado difundido por el equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía, sostienen que la justicia por Leandro la construimos desde la organización popular, desde los tejidos de solidaridad local, regional e internacional. Por primera vez en la provincia de Chaco, la justicia del sistema podrá condenar a los policías por torturas seguidas de muerte en el marco de la detención de Leandro. Las pruebas presentadas son categóricas y contundentes de testigos y testigas presenciales, de las imágenes de las cámaras de seguridad del pueblo, del desmantelamiento de los intentos de armado de la causa. Con mucho esfuerzo se dio vuelta la versión de la impunidad. A Leandro lo persiguieron, lo hostigaron, lo torturaron, lo asfixiaron y lo asesinaron. Está todo grabado. Así finaliza el comunicado. Comienza el primer juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. Ya van a ser 3 años y 4 meses desde que la consigna «¿Dónde está Tehuel?» comenzó a girar en boca de quienes reclamaban la aparición del joven Tehuel de la Torre. El próximo lunes 15 de julio comenzará el juicio oral en La Plata contra 2 imputados por el hecho ocurrido el 11 de marzo del 2021. Ese 11 de marzo del 2021, Tehuel, trans de 21 años, viajó a Alejandro Korn para reunirse con los 2 hombres que lo habían convocado para una entrevista laboral y nunca más se supo de él. El fuero penal de La Plata se prepara para dar inicio a uno de los juicios por el caso de Tehuel. El próximo lunes, las puertas del edificio de 8, entre 56 y 57, se abrirán desde las 10 de la mañana a las 18 para recibir a Luis Alberto Ramos, quien junto a Oscar Alfredo Montes se encuentran acusados por el delito de homicidio agravado por el contexto de odio hacia la identidad de género. Hace unas semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de La Plata aceptó el pedido de la defensa de Montes para tener un juicio por jurados. Por lo tanto, se realizarán 2 procesos judiciales, uno con el Tribunal Técnico y otro juicio por jurados. Esta decisión implica que la familia de Tehuel tendrá que atravesar por 2 juicios para conseguir justicia. 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana, 6 grados 6 en la capital federal, la humedad bajando estrepitosamente a 58%, y agárrense porque hoy va a estar un poco nubladito, pero ya a partir de mañana las mínimas empiezan a subir, así que solo un poquito más de tirar hasta que vengan las buenas temperaturas. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Colinga hace Les Fantômes. Les fantômes du passé me mangent la peau. Les fantômes du passé me rongent les os. Les fantômes du passé me mangent la peau. Oh, oh, oh, oh, oh. Si tant de mon trépassé de leurs larmes je bois l'eau. Si tant de mon trépassé de leur sang je bois l'eau. J'ai chassé la nature, elle me revient au galop. Entend-elle mon appel, le fardeau est trop gros. Oh, oh, oh, oh. Dans le dos, une prédisposition pour embrasser le chaos. Dis-moi comment fait-on pour pas devenir accro. Les fantômes ont assoiffé de mes vieux scénarios. Oh, oh. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Está bailando. Acá estamos bailando un poquito para sacar el frío. 13 minutos de propuestas de joditas y un poquito de agenda nos quedan. Sí, agenda, por favor, que hoy 10 de julio hay una conferencia de prensa ahí en el Serpag a las 11 de la mañana, dentro de un ratito nomás, por la libertad de las cuatro personas detenidas, el sobreseimiento y cierre de todas las causas. El 12, que es el viernes, se va a cumplir un mes de esta represión. Entonces, en esta conferencia de prensa van a anunciar todas las actividades y todo el estado de las causas ahora en el CERPAJ. Seguramente busquen la retaguardia, que si quieren se puede ver la conferencia de prensa en vivo. Maravilloso. No, yo sabés que antes de la agenda te iba a meter una agenda pasada. Sí, actualización. Una actualización de la investigación sobre el devenir izquierdoso de nuestra compañera Mirtha Legrand. Yo ya la voy convenciendo a Paulita de a poco. Sí, estoy bailando, ¿no ves que estoy bailando con ¿viste? La musiquita? Ya, cada vez le molesta menos y además ya entré en la de mando al grupo. Imágenes con frases que tira Mirtha, reales, ninguna fake news. Sí, sí. Y yo creo que a Pauli eso un poco una sonrisa o un che, bueno, algo le saca, porque este fin de semana pasó, voy a hacerlo muy rapidito, pasó algo muy hermoso, que es que puso contra las cuerdas Mirtha, y contra las cuerdas es el capítulo que vamos a abrir. Puso a María Eugenia Vidal, quien fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el macrismo, una funcionaria del macrismo, corazón del PRO, la apuró por un montón de cosas. Yo ya vi un par de recortecitos, se puso en la voy a molestar, la voy a hacer sentir muy incómoda, y le preguntan a María Eugenia Vidal cómo ve el rumbo del país, y dice, yo lo veo sin rumbo. Fantástico, elevación de la confianza plena. Dice, pero antes con Alberto Fernández también estábamos sin rumbo, solo que era un sin rumbo y sin destino final absoluto. Y solo ahora era hambre de desolación. Y ahora es hambre de desolación y un sin rumbo con algún tipo de destino final positivo, pensará ella. Y Mirtha le dice, no la estoy viendo como vos la ves, justo en la época de si la veo o no la veo. Dice, yo no la estoy viendo como vos la ves. Un momento donde la gente la está pasando tan mal, y Mirtha le dice, un plan donde la plata no alcanza a la gente para vivir no debe ser algo bueno. Algo está fallando. Y fue una conversación donde la apuró varias veces diciéndole lo mismo, como mira, la gente la está pasando como el orto, así que nada bueno va a salir de esto. La apuró en relación a, vos tendrías que conocer, ya que estuviste a cargo de desarrollo social, ¿no la apuró con eso? ¡No! Hubiese sido genial si la apuraba eso, porque eso pasó hace un par de años atrás, pero María Eugenia Vidal estuvo ahí largo tiempo. Tienes razón. Entonces, la podría haber apretado por ahí. Le podemos ir tirando letrita a Mirtha. No estaría mal pasarle ahí unas puntitas. Igual Mirtha está muy a tiro de todo lo que pasa en la actualidad. Ya había apurado ella a la, no a la Petovelo, pero sí un funcionario del mileísmo, diciéndole, che, la comida encanutada. Que a todo esto la Petovelo tiene una ya 8 sentencias para que reparta la comida y todavía no lo hace, ¿eh? De paso, ¿no? Para recordar cosas. Se le congeló. Hay 4 presos, 5 toneladas de comida. Se le congelaron algunas acciones. Se le congelaron. Quedaron así. Sí, está esperando a que, no sé, que suba el dólar blue más para repartir la comida. No sabemos qué está esperando la Petovelo, pero bueno, nada, datitos de color. Mirtha está datitos en esas, perdón, la queríamos acompañar. Y la mala noticia de agenda que tiene que ver con Mirtha es que sí empezó a acercar su posibilidad de retiro. Bien. Pero ella, viste que siempre, siempre la menciona, para mí genera una expectativa ahí, que es también se eso es marketing. En la tele. Eso, yo digo que se va a morir en es, la tele. Sí, ¿en vivo? Claramente, en vivo. Creo que sí. Sí. Nos lo mereceríamos como país, creo, tener un momento así de explosión televisiva, descontrol. Es que probablemente es donde siempre, o sea, ¿dónde te gustaría? Y ahí, sí, en la tele. Ella siempre genera como este tipo, claro, de cositas así, y después vuelve, entonces ahí también gana tiempo para que mucha gente hable de ella y... Uh-huh. De difusión y marketing. Hoy empezábamos diciendo que es miércoles, no es lunes, aunque tuvimos feriado ayer, hoy aunque es se miércoles, sienta raro. Entonces la agenda ya está más próxima, ¿no? Jueves, viernes, ya podemos. Ya podemos tener empezar alguna... a salir a escabiar, es lo que está diciendo, claro, Paulita. ¿No? Se puede. Y hoy hay una propuesta muy hermosa que el otro día mencionábamos, se va sistematizando los miércoles en la Tribu Mostra con peli y compañía. ¡Ay, qué bien! Una peli hoy que vos adorás. Y que peli siempre que la decimos te olvidás y volvés a decir, ¡ay, qué linda peli! ¿Qué peli dan? Velocidad de Escape. La película de Carmen Torres. Buenísima. Sí, es muy buena esa ¿Viste? Peli. ¿Viste? Sí. Es un poco rompecorazón. Habla de una separación de una pareja de dos mujeres, pero desde una sensibilidad muy preciosa. Bueno, pero es el motivo también de que si por ahí te pegan el corazón y te dan ganitas de llorar, te apoyás en el hombro de la persona que tenés esa, al lado y... mira. Capaz, no sabés, como decís, uy, disculpame, no me di cuenta, me puse mal. Y de ahí se genera una nueva conversación. Siempre se puede abrir a un nuevo capítulo. ¿Quién sabe? ¿Habrá debate después de la peli? Entre o no? Que lloras las últimas gotitas de tu última separación y empiezan las nuevas comparticiones de birra de la nueva, todo se junta. Es un punto de encuentro entre el cierre y la apertura. Exactamente. De esa manera te lo vendemos. Será aquí en Lambaré 873. ¿A partir de qué hora? De las 20 horas. Como bien. Siempre decimos, en general, pero sobre todo las cosas que tienen que estar sentadas y viendo bien la pantalla, vengan tempranito. Se compran una rica comidita, se compran algo para beber, se sienten y ven bien de frente la pantalla. Que si no, yo ayer estaba perdiendo vértebras tratando de ver el partido acá en la tribu Mostra. Cabeceando para... Jugando al tenis con tu cabeza. Jugando al tenis con mi cabeza, entre que había mucha gente muy cabulera que te decía... Una se me paró delante y me dice, tengo que estar parada para que metamos otro gol. Yo no le iba a decir, mirá amiga, dudo seriamente que tengas que vos estar parada en la Mostra para que alguien a kilómetros de distancia millonario corra una pelota y la meta en el arco. ¿Cómo son las cabras? No le dije nada, yo ahí empecé el jueguito de la cabeza, no me iba a poner a decirle esto, no puedo ser tan ortiva en ese momento. Bueno, esto va a estar sucediendo hoy miércoles a partir de las 8 de la noche. Sí. Mañana jueves también hay otra proyección y otra película acá en la Tribu Mostra. Mañana hay otra película, es parte de un ciclo que a mí me gusta muchísimo, que es el ciclo Encadenades, el ciclo que organiza Yael. Es un ciclo de cine fetichistas, van encontrando joyas también, películas muy, muy especiales y muy complejas de encontrar, y van armando una narrativa de distintos fetichitos que van encontrando. Esta es una peli argentina también, como la vez pasada, que también fue una peli muy hermosa, muy, muy preciosa, donde también vino la directora, y esta vez vendrá el director. La película es en inglés, su nombre sería así como El filo de las tijeras, el nombre, dice, como si completara el perfil de una aplicación de citas, un hombre construye una bitácora de su deseo en el que en una peluquería del conurbano, el cruising y una trieja convergen en un relato que fluctúa entre la animación, el documental y la autoficción. Wow. Va a estar el director, así que la misma recomendación, vénganse tempranito, siéntense, búsquense un lugar cómodo, y en general ya él después anda con un látigo repartiendo latiguitos a quien quiera. Veremos si mañana también ocurre eso. Si no querés mirar una peli, jueves te podés acercar al barrio de Boedo, más a 1165, desde las 7:30 de la tarde, como siempre, de 7:30 a 8:30, de 8:30 a 9:30, podés llegar a las 8, que no hay ningún problema, porque se hace un continuado. Están las clases de Tango Queer, junto a Sole, Nani y Nati Teram. Después, comés alguito, tomás muy alguito, rico. Muy rico, muy rico, muy sano, todo legal. comes ahí alguito y está la práctica también, todo es al sobre con un valor sugerido, pero no excluyente. Tengo algo relacionado al tango queer. Salió una nota muy linda en Página 12 de Brisa Videla y Ana Stamponi, que presentaron su disco, ese disco tan hermoso, ¿no? Con estos tangos que dicen un montón de cosas, y se van de gira a Europa. Ay, se van así para que así como... lo leí en la en las redes, en la nota que salió en el diario, pero también en Spotify y eso, si te gusta bailar tango queer, también podés escuchar este tango, también lo llaman tango queer y lo llaman que es un tango en construcción, ¿no? Sí, jueves 11 también, si no querés bailar tango, no querés mirar películas, pero sí querés tomar un taller de literatura, este es virtual, lo podés hacer desde tu casa. Escondido abajo de frazadas. Escondido abajo de la frazada, con un vino y un gatito al costado. El lunes entrevistamos a Caro, que va a estar están dando este de libros y cosas, que están dando estos talleres virtuales de literatura. a partir de el jueves 11 de 6 a 8 de la noche. Bien, tengo una para el viernes, la podemos decir mañana, pero anuncio hoy ya que este viernes, a un mes de las detenciones por la represión, hay una concentración y festival solidario, faltan cuatro, se va a pedir por la libertad de los detenidos por la ley base, y va a estar Paula Mafía, El Príncipe Idiota, La Piba Berreta, Saga, Flopa, Julio y Agosto, La Perra que los Parió y Sudor Marica. Esto va a ser en la Plaza de Mayo desde las 3 de la tarde a las 7 y media de la tarde, este viernes 12. Lo que tengo de bueno para decirles para ese viernes 12, para que les dé ganitas de ir, es que las temperaturas van a estar un poquitito más arriba que estas, y pónganse muchas capas en los pies, porque el asfalto frío, que es algo que nos pasó con el festival, el asfalto frío y los piecitos tienen que estar muy bien protegidos para poder estar en el festival, para poder acuerparse, para poder seguir ocupando las calles y para exigir la pronta liberación de los cuatro detenidos de una manera completamente irregular. Se finí la agenda de hoy porque falta un minuto para las 11 de la mañana. Dímelo todo en francés, por favor. Se finí. Sets and sets in 4-4-15, Jacques Martino. ¿Qué dijo? Dije un número de teléfono en francés. Llámalo, Mary, a ver quién atiende del otro lado. Dijo el número de teléfono tribal. Del manual de francés que tuve los 5 años. Tuve el cambio. La journaliste. Solo vamos a anunciar que vamos a estar tirando cositas porque estamos estudiando francés y nos gusta mucho el idioma. Vamos a estar tirando cositas en francés. Tips. Como por ejemplo, ¿por qué me miran así? No, porque tira uno, por favor. Compartinos uno. Me da vergüenza. No, sí, nos dijiste, ¿cómo es? ¿Cuándo nos encontramos de vuelta? Yo dije, ¿cuándo salíamos? Bueno, ¿cuándo salimos? ¿Cómo se dice mañana en francés? No sé cómo se dice mañana. No me acuerdo cómo se dice mañana. Demain. Entonces yo ahí te pregunto, ¿cuándo nos encontramos? Demain. ¿A qué leer? 11 de la mañana. ¿Por dónde? ¿Por qué? Bueno, importa. Porque tenemos ganas por de seguir haciendo FM radio. La Tribu, avec Paula Lorenzo, la de Leo, Julie Motur, Vani Polenda y Agustín Aria. Y Marie. Y Marie Neverger. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da